Fue por mí que la cruz se levantó. Fue por mí que a la tumba fue Jesús. Y por mí Jesús resucitó. Fue por mí que al cielo ascendió. Y esa cruz proclama la victoria final. El pecado ya no será más, pues Satán derrotado para siempre quedó. Al Calvario Jesús ascendió, llevando el pecado y dolor, pues cargó en sus hombros la cruel cruz para darnos su gracia y perdón. Y esa cruz salvación en la cruz encontré, en la sangre que Cristo vertió, y por siglos eternos contaré.